oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de nuestros compañeros en la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González, hincha de Boca Juniors. Acá estamos los hinchas de River, bancando, acá están los hinchas de San Lorenzo, bancando, y el que más está bancando es ese Platense, que está empatando 1-1. Ah, mira, va empatando, muy bien, muy bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis nos cuenta qué otras amigas radios transmisoras de nuestro programa nos ponen también al aire. Qué antigua eso de poner al aire. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Nos están retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, Radio Nehuen, zona sinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Y como siempre, también saben ustedes que nos están escuchando, además pueden entrar por el canal de YouTube de La Retaguardia y allí nos van a poder ver en nuestro canal. Para quienes nos escuchan en diferido, también en cualquier momento pueden entrar a el canal de YouTube, ponen La Retaguardia Oíd Mortales y ahí les va a aparecer todos los programas que tenemos de la reta de Oíd Mortales, y por supuesto este último a partir de hoy ya está subido al canal de La Retaguardia. Muy bien, y hoy tenemos para mí un programa especial con un invitado muy especial que cada tanto nos acompaña, que es el doctor, Mario Rovere, muy conocido, sanitarista, una persona que siempre que habla a mí me deja algo para seguir pensando, una pregunta, algo que no se me había ocurrido, que yo digo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo se le ocurre a este hombre estas cosas tan interesantes y tan del día a día, ¿no? De que suceden? Si bien él es médico, y hablaremos seguramente de muchas cuestiones relacionadas con su profesión, con la medicina, con la salud, más que nada, él es sanitarista, con lo cual la salud pública es como su eje en su carrera, ¿no? En su carrera profesional. Yo tuve el gusto de estar el sábado con él en el Congreso de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizó el sábado 11 de octubre a lo largo de todo el día en la Universidad de Ciencias Sociales, allí en Santiago del Estero al 1000, en el barrio, creo que es Constitución, Luis, o San Telmo, no, Constitución. Constitución, digamos, entre Constitución, sí. Bien, la verdad, una universidad a la cual yo nunca había entrado, me sorprendió, por el colorido, la organización, el buen estado de sus sanitarios, por ejemplo. Había kioscos para tomar mate, agua, en fin, una Cursé galletita. algunos años en esa facultad. Ah, sí, en todos los pisos había un Sí. puesto, digamos, que uno podía disponer de alguna Era una cosa para tomar. fábrica. No recuerdo de qué era. Era una fábrica. Quedó abandonada y después se recuperó la facultad para ahí pasar la facultad de Ciencia de la Comunicación, bueno, sociales y todas las carreras que tiene, que antes estaban en la sede de Ramos Mejía en Parque Centenario, ¿no? A mí me impresionó gratamente, me gustó mucho, en ese aparente desorden, mucho orden, con una hermosa aula importada central, como ya llaman, una aula bastante moderna, mucho más moderna que la de medicina y mucho más contemplativa de las personas que puedan tener alguna dificultad para subir algunos escalones, como nos pasa en el aula magna de medicina, que hay que ser cierto atleta para subir los escalones del aula magna. Mientras se mantenga, mientras uno consiga lugar en planta baja, que no son muchos los lugares, pero cuando hay que empezar a subir las gradas, la cosa se pone complicada. Bueno, es otro tipo de aula. Pero me gustó mucho, se veía bien de todos lados, estuvo su decana en el acto central y de cierre, también estuvo el doctor Robert, estuvo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hubo reconocimiento para los trabajadores del Garrahan, y también el reconocimiento para aquellos trabajadores de la salud desaparecidos, algunos de ellos desaparecidos en la dictadura militar, algunos premios, algunos trabajos que se habían presentado durante las jornadas. Yo estuve en algunas mesas, yo siento que quedó corto un día. ¿Sí? Porque al mismo tiempo yo lo tenía en una mesa Robere y al mismo tiempo lo tenía en la misma mesa al licenciado Aldo Pagliari y al mismo tiempo tenía en una mesa a la licenciada Ana Fuchs. Y yo quería escuchar a los tres, era complicado el tema, ¿no? O sea, muy, muy interesante realmente, muy interesante. Y bueno, yo participé de dos mesas que me fue posible y después, bueno, el cierre en la mesa central. Bueno, seguramente cuando se conecte el doctor Robere, también conversaremos con él sobre este tema. Y bueno, iremos viendo en esta ida y vuelta hasta el 26 de octubre qué es lo que irá sucediendo. El Garraham sigue siendo noticia no solamente por sus paros y por todas las cosas que están viviendo, sino porque en definitiva sigue mostrando que a la hora en que se necesita la ayuda y la atención de un niño con una cuestión de alta complejidad, sea de donde fuere, en un helicóptero, en este caso desde Pergamino, trajeron a una niña en el fin de semana, justamente en uno de los días de paro, por un accidente tremendo que hubo ahí en una escuela. Bueno, y fue el Garraham el que la recibió y el que le está dando la atención que esta niña necesita, ¿no? La mejor atención, sin duda. Así Bien. que, sí. No, no, hablando de salud, hoy es un día para saludar, incluso dentro de los del Garrahan, también la lucha de las y los trabajadores del Hospital Bonaparte, psicólogas y psicólogas, que hoy es su día, ¿no? Exactamente. Hoy Así saludamos a que. nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros. Aquí en la retaguardia, a Eugenia Otero, a Mónica a Muñiz, a Irene, a Antiroli, a Alfredo Grande. ¿Y Me por qué parece no que hace? Alfredo Grande es psiquiatra, es médico. Sí, no, hay psicólogo también. Ah, mira. ¿Y por qué no No a sus estuvo tiempo pacientes? para estudiar un montón de cosas ese hombre, che. ¿Por qué no a sus pacientes también, no? Y a todos los pacientes de los psicólogos y las psicólogas. Porque Y bueno, también. yo saludo a mis tres hijos, que los tres son psicólogos, También, psicólogas. claro. Trabajo bueno, a mis compañeros de hospital, a los compañeros del CESAC 20, A que están Aldo, ahí lo también, nombraste, a Aldo. Aldo, a Silvina, a Verónica, a quienes estén ahora. Nada, un montón de gente. También la saludé a mi terapeuta, que bueno, estoy medio de alta y estoy, digamos, la llamo Claro. cuando necesito, es así el tema. No, y Así ahora que. hay que además saludarlos doblemente porque en esta etapa deben de tener muchísimo más laburo, ¿no? porque la situación de... Lo vamos a hablar con el doctor Robert, quizá también ese tema. El tema de la salud mental en estos momentos, en estas épocas, debe de Sí. ser bastante preocupante, bastante alarmante. Sí, podés mirar Y... a tu alrededor y te vas a encontrar con gente con ataques de ansiedad, con depresión, Sí, con estrés. lo que es probable que no sea la mayoría quienes se atiendan, y eso es lo preocupante, ¿no? Que no tengan una contención en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Bien, si a Nacho le parece, como mientras esperamos la conexión con el doctor Robere, vayamos a un primer tema musical, la pauta, lo que sea, y volvemos. Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy. Yo soy María y quien canta es Jeanina Giunta. Me llamó la atención su apellido por un recuerdo de una actriz. Creo que nada que ver, en realidad es una de estas voces que surgen de estos concursos y programas de La Voz, de la televisión y en fin. Pero me gustó mucho. Y dije, bueno, vieron que a mí me gusta traer gente que por ahí no son tan conocidos y que me gusta su cantar, me gustan sus voces y compartirlos. Al que le interesa lo puede buscar. Gianina Giunta. Gianina Giunta. Y en este tema yo soy María, ¿sí? Que nos puede dar para seguir hablando, ¿no? O sea, a partir de, ustedes saben que yo doy la frase de una canción, empiezo a sacar flechas, corchetes y demás de todas las cosas que se nos ir ocurriendo. Y por suerte, y gracias a la tecnología, y sigamos dándole la gracia, está ya nuestro invitado en línea, así que, estimadísimo y querido doctor Mario Robere, Luis, desde la retaguardia, y Cristina Varela, que sabes que te quiero un montón, te saludamos. Y Dana, buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, bien como se puede estar en situaciones como estas, pero en lo personal bien. Bien, bueno, eso está bien. Y bueno, escuchábamos un tema que se llamaba Yo soy María, y yo decía, qué importante que hoy por hoy cada uno sepa quién es, no es poco. En este día en que celebramos a nuestros compañeros y nuestras compañeras psicólogas y psicólogos, poder saber quién es cada uno, no, no es menor. Comentaba también que el sábado nos encontramos en un congreso de salud, que yo pensé erróneamente que no existía. Yo conocía los congresos de salud de la provincia de Buenos Aires, que se hacen en Mar del Plata, generalmente abril, por ahí. Yo dije, pero ¿cómo no hacen un congreso así en la ciudad de Buenos Aires? Y me desayuné que este ya era el segundo, o sea que el primero. Contame, bueno. Yo comenté que te encontré, no pude estar en tu mesa porque al mismo tiempo que estabas vos en una mesa, estaba Aldo Pagliari en otra y Aldo en otra. Eso, hay que avisar que eso no vale, no puede poner a los tres juntos y poder uno querer estar con los tres al mismo tiempo, porque siempre es muy enriquecedor escucharlos. Contame cómo qué es lo que vos sentiste, cómo lo viste. Sí, bueno, te comento por ahí, a lo mejor ya te mencionaron que hay algún problema, me parece, en tu mic, porque está saliendo con En el mucha mío. fritura. Sí. Mirá, Perdón. lo que sucedió fundamentalmente en este tiempo es que la ciudad de Buenos Aires también se fue organizando, compañeros que nosotros habíamos visto trabajando en distintas villas de la ciudad y también en el hormiguero, y ahí se fue armando un poco una movida propia de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto tiene que ver con el armado sanitario y el armado político que se da al interior de la ciudad de Buenos Aires, que naturalmente no es igual que el de la provincia de Buenos Aires, pero sí muy, muy conectado. Así que este evento es la segunda vez que se realiza. Las dos veces se ha realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, con muchísima participación, y nos ha dado la sensación de que se va de alguna forma como configurando también un movimiento sanitario en la ciudad. Y a mí en lo particular, como me tocó hablar, lo único que yo traté de explicar es que no tenía yo ninguna posibilidad de analizar el sistema de salud de la ciudad, independientemente de su funcionalidad dentro del sistema nacional, porque suelo repetir que no hay un solo ladrillo en sanitario en esta ciudad que haya sido construida en base al ahorro de los vecinos, ¿no? Es decir, que la totalidad de la infraestructura sanitaria de esta ciudad se ha construido con el esfuerzo de todos los argentinos, históricamente por haber sido capital federal y más recientemente por los entre 2,5 o 3 millones de personas que ingresan todos los días a la ciudad de Buenos Aires. No solo, obviamente, para atender su salud, sino para trabajar, para comprar, para divertirse, para turistear, para lo que fuera, pero una ciudad que sin esa sístole diástole de personas no se podría explicar, por lo menos la economía que tiene. Bueno, digamos que algunos o algunas porteñas y porteños que creen que los hospitales son propios y por qué tenemos que atender a los que vienen de otros lugares, quedarían así como atónitos diciendo, ¿cómo que no son nuestros entonces? Son de la nación, digamos, o son de todos y todas, más allá inclusive de la nación, más allá de la frontera. Sí, bueno, efectivamente, si ustedes recuerdan, hasta el año 96, ¿no? La ciudad de Buenos Aires era la capital federal y hasta las autoridades políticas eran elegidas por el presidente de la nación. Y el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires era un apéndice del presupuesto del gobierno nacional, que hizo enormes inversiones que se justificaron fundamentalmente porque eran servicios para todo el país. El caso más claro, más obvio, fueron los hospitales nacionales transferidos, como el caso del Rivadavia, el Udaondo, el Santa Lucía, el Instituto de Rehabilitación, el Aldo Ferrer, no, el Ferrer, María Ferrer, que eran hospitales nacionales directamente, y que fueron dimensionados para atender a todo el país, porque no había, si no, no habría escala para pensar que toda esa infraestructura sea para servir a quienes trabajan, o más bien a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, y dentro de ellos a quienes no tienen ninguna otra cobertura que no sea el sector público, ¿no? Podríamos decir entonces que la infraestructura desbordaría por todos lados la capacidad ociosa si solo atendiera a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Igualmente, bueno, yo que mantengo todavía mi trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, en un sector público, y de zona norte, quizás eso también sea una característica. Nunca he atendido tanta gente con prepagas como en este momento, Tal porque me cual. parece que si bien la salud pública sufre de un montón de crisis y de cuestiones, yo no sé, no sé, no tengo una balanza como para sopesar que está peor que otro, pero creo que la salud privada nunca estuvo en una situación como en este momento. O sea, yo nunca había tenido tanta gente con OSDE, Swiss Medical, ¿no? Que vienen a buscar atención al sector público porque claramente dicen, no hay. No hay fonoaudiólogas, no hay turno, no consigo. Y como Sí, decía tal cual, alguien, Cristina. caen en la salud pública. Bueno, mira, hay una cosa muy evidente en las. O sea, es que las cifras nacionales sobre quién se atiende dónde a veces están muy sesgadas porque la gente mira prácticamente si va a haber o no recupero en el arancelamiento. Pero hay un dato muy, muy pesado, muy sólido, que es el de parto por lugar de ocurrencia. Y nosotros podríamos asumir que las mujeres no eligen dónde van a tener su parto en el momento del parto, sino que lo vienen pensando, lo vienen planificando. Bueno, 20% de las mujeres que tienen cobertura de obra social o de prepaga tienen su parto en el hospital público, en toda la República Argentina. Así que evidentemente lo que vos detectás muy bien es que nunca en la Argentina el sector público fue solamente para los que no tienen otra cobertura, e incluso diría una garantía de calidad para los que no tienen ninguna otra cobertura, es que el hospital público es para todos, ¿no? O sea que quiero decir que esa política de puertas abiertas es también una garantía de calidad para los que menos tienen. Así que en eso yo creo que el sector público tiene un rol. Y después viene el tema de los copagos y de los mecanismos indirectos sobre la supuesta cobertura, porque digamos, la cobertura puede ser importante, pero después vas a descubrir, por ejemplo, en Fono, que tal vez te cubren, pero te cubren 6 sesiones. En psicología lo mismo, en kinesiología lo mismo. Entonces, las 6 primeras las hacen con cobertura y para seguir luego, lo único que tienen es el sector público. La gente es muy pragmática, así que la misma familia puede atender su problema de salud bucal en el sector privado, puede usar la prepaga para otra cosa, la obra social de la abuela la puede usar para conseguir los medicamentos por el PAMI, Ya y se no. atiende la emergencia en el hospital público, digamos. Ya lo de los medicamentos está un poco más corto, te diría. Sí, tal cual, sí. Sí, pero es una forma de Lamentablemente. decir, una forma de describir lo Sí. pragmático y lo complejo que es medir la accesibilidad y los comportamientos de la población. Bueno, y también la cantidad de demanda en todos los temas de salud mental Tal cual, que. tal cual. Que Ahí estás tocando otro punto fundamental. Yo diría que a mí me da la sensación, por lo menos, que cuando uno habla de la atención primaria de esta ciudad y de los ESAC ubicados en sectores de clase media, porque naturalmente nunca hubiera llegado a tener 50 ESAC si no tuviera que instalarse en una forma relativamente amplia en términos de la ubicación geográfica. Bueno, aquellos ESAC que están en los sectores de clase media fundamentalmente atienden odontología y salud mental. El tipo de prestaciones que atraviesa todos los sectores sociales, ¿no? Claro, sí, es bueno. Justamente hoy en el Día de los Psicólogos, Tal cual, hablábamos sí. de este tema, ¿no? El tema de está bendita el tema de salud mental, que en mi profesión también nos atraviesa, porque todos los niños con distintos trastornos del desarrollo, autismo, TEL, TTT, todos los nombres y siglas que hay, todos están atravesados por cuestiones que tienen que ver con la salud mental también, Tal y cual, que, tal cual. bueno, en el gobierno de la ciudad hubo como un reconocimiento hacia la necesidad de un poco más de recurso humano y demás, pero nada que ver a la cantidad de obras y obras, no sé, con un crédito y ladrillo y tiran abajo y vuelven a levantar y en todos los hospitales, increíble versus ni un solo nombramiento para nadie de planta. Claro. Mantenernos con el mismo staff cuando la demanda es mayor y bueno, sí, Luis, perdón. ¿Qué tal, Mario? Estamos hablando con Mario Robre, médico sanitarista, ex viceministro de Salud de la Nación. Justamente hoy, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó a tratarse el presupuesto 2026. Y así, en forma general, el proyecto que manda el Ejecutivo dice que en salud va a representar el 16,5% del total del crédito asignado y que sería de 2.861.000 millones. Parece una gran cifra. Ahora, todavía no sabemos cómo desagregado esté ese presupuesto, ¿no? En salarios, en infraestructura. ¿Y cómo ve eso usted? Bueno, nosotros venimos advirtiendo porque justamente por la comprensión de que, de que discutir el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es discutir al mismo tiempo el total del presupuesto en salud de la Argentina, sobre todo en el sector público, veníamos advirtiendo ya desde la época de Ibarra, digamos, de que había que tener mucho cuidado. Con la incorporación de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Porque, digamos, porque la ciudad de Buenos Aires tenía, por decir así, dos ejércitos, salud y educación, dentro del cual se repartía el grueso del gasto en personal, e iba a incorporar un tercer ejército, que necesariamente iba a constituir entonces la reducción, digamos, podríamos decir así, un poquito metafóricamente, digamos, del 50 al 33% del presupuesto, o sea, bajar a un tercio lo que antes era la mitad del gasto en personal, en fuerza laboral. Entendiendo además que la ciudad de Buenos Aires no tenía educación universitaria, es decir, que la educación era básicamente primaria y secundaria. Así que evidentemente, si hay algo que la Ciudad de Buenos Aires ha aprendido a hacer, podríamos decir, tiene una factura macrista, es, digamos, la reducción que no se note, ¿no? O sea que si uno lo piensa, en 15 años bajó el número de camas en 900 camas, con lo cual, podríamos decir, cerró tres hospitales. Pero si hubiera cerrado tres hospitales, estaría en toda la tapa de los diarios. Claro. Entonces, de alguna manera la estrategia ha sido, digamos, ir pisando la manguera. Yo sospecho, pero esta parte es totalmente conjetural, pero habría que analizarlo, que esta compresión presupuestaria no alcanza a los médicos. Porque la paz, vamos a decir así, la paz de gremial del sector salud en la ciudad de Buenos Aires depende de la relación con médicos municipales. Entonces, la sensación es que lo que está fundamentalmente congelado son las otras partidas de personal. Y por supuesto, con este 16% hay que tener en cuenta que para el sector salud se acerca al 80% la proporción del presupuesto en salud que tiene que utilizarse en pago de personal. En el caso de educación puede subir al 90%. Son sectores muy mano de obra intensivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si baja el gasto en salud, baja el gasto en personal necesariamente. Claro. Y no, y la atención en salud, por ejemplo, nombrando el otro área tan importante que es educación, también está brindada por un servicio que es de OSBA, del Policlínico Municipal Méndez, que yo todos los días tengo reclamos de docentes jubilados y activos de que no tienen atención o una muy mala atención. Que no sé cómo se subvenciona ese hotel, ese hospital, ¿no? Bueno, la obra social de los trabajadores de la ciudad tiene la misma lógica que el IOMA y tiene la misma lógica que otras. Y en Sí. general, podríamos decir, yo creo que todo siempre es un poquito relativo. Para una obra social, yo siempre prefiero que tenga infraestructura propia a que vaya a comprar servicios, digamos. Por un lado. Y por otro lado, también me parece interesante tener en cuenta que eso también aumenta el control posible de los afiliados sobre la calidad de la atención, que si no queda dispersa en infinidad de bolichitos, digamos, para decirlo gráficamente. Ahora, lo que yo también debo decir es que venimos siguiendo, monitoreando, criticando constructivamente, digamos, la salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero por eso mismo también debemos decir que la Ciudad de Buenos Aires hoy y su desempeño ha quedado bastante protegido porque definitivamente la nación es peor. Es decir, que lo que evidentemente se pone de manifiesto es que, mirado comparativamente, es todavía una ciudad bienestarista, si uno lo compara con las actitudes, los discursos, las inversiones, los gestos que está llevando adelante el gobierno nacional. Sí, estamos. ¿Y qué? ¿Para dónde vamos? Bueno, tenemos, a mí me parece que tenemos, vamos a decir así, tres carretas empujando para distintos lados. Así que podríamos decir que incluso a lo mejor la suma de esa fuerza da cero y entonces no vamos para ningún lado, digamos. Pero creo que tenemos una provincia que tiene la escala de un país, tiene la misma población que Chile, tiene el doble de la superficie de Uruguay, que está apostando fuertemente al derecho a la salud, no solamente, vamos a decir así, porque el ministro, los equipos ministeriales así lo crean, sino además, porque ya lo he dicho más de una vez, nosotros no tenemos un gobernador que te respalda, tenemos un gobernador que te empuja. O sea que cuando vos le decís habría que hacer 20, te dice ¿por qué no 30? Así que, por otro lado, tenemos una ciudad de Buenos Aires que tiene, vamos a decir así, tiene una resiliencia, tiene una inercia, tiene una serie de equilibrios que dificulta mucho hacer locuras extremas y deportes de riesgo, vamos a decir así. Y tenemos una nación que está absolutamente liberada, como una especie de, digamos, como una persona frontalizada, para decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y respaldar cualquier argumento, incluso los más desopilantes. Pongamos sobre la mesa, por ejemplo, que después de llenarse la boca diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver porque en la Argentina la salud es provincial, digamos, después de eso deciden unilateralmente desafiliar a la Argentina de la OMS sin consultar a las provincias, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo que ha ocurrido desmantelando los órganos de regulación, digamos, yo no sé cuánto le va a llevar al juez llegar a esa conclusión, pero si la línea de razonamiento es adecuado, el responsable de la situación del fentanilo se llama Sturzenegger, porque la política de desmantelamiento de los órganos regulatorios, entre ellos el ANMAT, produce un efecto no solamente por las personas que son echadas, sino además porque el resto de las personas que no son echadas tienen toda la cabeza puesta en ver qué hacen para que no las echen. Entonces, digamos, vos le estás pidiendo que se pongan en posición neutral de profesionalismo y todo lo demás. Y esto exactamente es lo mismo que está ocurriendo en los órganos de fiscalización de Estados Unidos, donde el Sturzenegger de Estados Unidos es Elon Musk, digamos, que está atacando a todos los órganos regulatorios y todas las instancias sanitarias de control, regulación y formación de política de los Estados Unidos, y vino acá a congratularse y a llevarse una motosierra extra el ministro Kennedy, digamos, que no cree en las vacunas, que no cree en la, que, digamos, que puede agarrar cualquier fake news y transformarla en política pública. Así que evidentemente yo diría que mirado en contraste con lo que está haciendo Nación, al final para nosotros la ciudad termina siendo un aliado, digamos, y se va a ver claramente en el desastre que hicieron con el examen único de residencias, que fue un esfuerzo enorme que se fue desarrollando en el país para llegar a tener como una conquista el examen único de residencia, y un ministro irresponsable desarmó esa ardua construcción con un estornudo, digamos, para decirlo gráficamente. Así que Sí, se supone evidentemente, que el año que viene ya no es más unificado, no, se vuelve todo bueno, a dividir. esas son las declaraciones de Nación. O sea, no es que sea el deseo, tanto no es el deseo que si ciudad y provincia logran un acuerdo, vamos a ir a un examen conjunto, no se llamará Sí. único, pero iremos a un examen conjunto de CABA provincia y la UBA, no sé, digamos, los que de alguna manera crean que hay que Sí, generar un igual la discurso UBA hizo su transparente. examen aparte. Sí, pero lo que va ocurriendo es que de a poco se va dando cuenta que termina perdiendo también en su lógica, ¿no? Bueno, ojalá que se den cuenta. Yo Sí, estoy un también te poco. voy a decir, Cristina, que la UBA hace rato que patrocina residencias que no son de la UBA. O sea, cuando uno dice la UBA cree que está hablando solo del Hospital de Clínicas o que está hablando y resulta que Claro. tiene un montón de privados a los cuales está apadrinando, digamos. O sea, nosotros también le llamamos kioscos, ¿puede ser? Sí, tal cual, tal cual. Sí. Sí, Mario, y perdón. no, le quería hacer una consulta, si puede y si más o menos tiene un panorama, o por lo menos en forma, porque hablando justamente del tema este de la salud en general, y en las provincias, ¿hay algún panorama de cómo está en general la salud en las provincias? Porque nosotros generalmente somos muy localistas, hablamos de la capital, hablamos de la provincia de Buenos Aires, o más específicamente del AMBA, que ya, como ustedes han analizado al principio de esta charla, la General Paz ya no existe para esto, pero en otras provincias, ¿cómo está la situación? ¿Hay algún panorama, algo que diga, bueno, se puede hacer un análisis provincia por provincia, más o menos zona geográfica por zona geográfica, ¿no? Sí, bueno, el comentario que voy a hacer es un poco genérico, pero podríamos Sí. decir que existen provincias. En principio, todas las provincias tenemos un entrenamiento de unos 25 años de gestionar servicios públicos de salud bastante solitos, digamos. Ahora, de todas maneras, ahí hay dos fuentes. Una fuente es el presupuesto provincial. Y otra fuente era los factores compensatorios que Nación ponía en juego, que a veces no eran de Nación, sino que eran de crédito, pero, digamos, pero avalado por la Nación. Entonces, podríamos decir que la Nación tenía un rol redistribuidor en lo que hace a los insumos vinculados a la salud preventiva. que básicamente vacunas, pero vacuna, leche, materiales, insumos, para que eso le llegue a todos y todas. Ahora, cuando yo veo ese conjunto de recursos, me doy cuenta que la importancia de ese subsidio de nación es inversamente proporcional a la riqueza de cada provincia. Entonces, Córdoba, Santa Fe se pueden dar el gusto de ignorar a la nación, pero Chaco o Jujuy no. Entonces, y lo mismo pasa con el tema de las residencias. Uno tiene CABA, financia sus propias residencias. Provincia de Buenos Aires financia sus propias residencias. Alguna otra provincia, Neuquén, una parte de Santa Fe, una parte de Córdoba. Pero hay muchas provincias donde el 100% de las residencias las financiaba Nación. Y ya anunció que no la va a financiar. Entonces, es el último año que la financia. Esto quiero decir, y siguen sentaditos ahí, ¿no? También para señalar que a mí me parece que están comprando todos los boletos para un juicio político, digamos, es mi impresión. Sí. Bueno, igualmente el cupo de residentes este año también hubo una baja. Yo lo experimenté claramente en nuestra profesión, en donde tenemos una gran demanda, una gran, digamos, demanda de atención, demanda de cargos, y justamente en donde tenemos que fomentar que la gente se forme, que es la residencia, nos sacan cargos. Y nos sacan cargos en una forma, en un procedimiento que yo nunca lo vi, Mario, que cambian las reglas del juego mientras el partido se está jugando. O sea, que ya los Sí, tal goles no cual. son meterlos en el arco, sino que hay que pegarle al banderín del, no sé, del córner derecho. En el momento de estar haciéndolo, a una piba, a una colega, a una piba, no, una colega que se vino desde Bahía Blanca, que tomó una residencia en un hospital, que le dijeron, no, renuncia porque si te querés ir al otro hay lugar. Renunció y cuando fue al acto de readjudicación habían sacado la vacante. Sí, Eso nunca lo vi. sí. Yo creo que del lado de la provincia, en algunos casos incluso hemos crecido. No te Sí. podría decir prometer que eso se va a sostener en el tiempo, porque depende es una provincia a la que se le ha quitado fondos de coparticipación de una manera obscena, pero lo real es que se sostiene la presión. Y lo que nosotros notamos es que hay una corrida hacia la provincia de Buenos Aires de gente que nos está eligiendo, Exacto, digamos, de alguna sí. manera por esa política, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, qué sé sí. yo, yo lo que ahí sí que creo que es una locura no pensar sistémicamente, porque cuando uno ve cómo se mueve. Por ejemplo, la UBA es un gran proveedor de residentes de la provincia de Buenos Aires, digamos. Recién ahora se está compensando un poco con las universidades nuevas, pero sigue siendo un enorme, digamos, generador de graduados. Y Así por que sí. último, una última por mí. En cuanto al nivel salarial, ¿están más o menos equiparados ciudad con provincia? Volviendo al tema este del AMBA, ¿no? Que hay hospitales en algunas localidades del Gran Buenos Aires, en Capital. ¿Cómo está esa situación? Mira, yo no Teniendo en cuenta el tengo. tema que comentaba de los fondos, ¿no? Que le ha Totalmente, restringido el totalmente, gobierno. totalmente. Mira, nosotros tenemos inequidades salariales porque, por ejemplo, tenemos, incluso en algunos casos intencionales, por ejemplo, tenemos especialidades prioritarias que tienen un plus, por ejemplo, justamente porque estaban en falta y eran muy críticas. La provincia de Buenos Aires no está en el mejor de los mundos en el ámbito salarial, pero lo que es real, no sé si esto es un indicador o no, es que hace 6 años que tiene paritarias y hace 6 años que no tiene huelga docente ni huelga en el sector salud. Así que podríamos decir, y ahí no se decide solo salario, se deciden también muchos otros factores. Así que yo diría que hay una mesa abierta sistemática con los gremios, con todos los gremios en la provincia, que de alguna manera mantienen el compromiso que puso el gobernador, es por lo menos mantener la capacidad adquisitiva. En algunos años, te diría incluso, recuperó capacidad adquisitiva. Pero en este momento ya parece un gran Sí. esfuerzo sostener, digamos. También vale aclarar que la otra diferencia con ciudad es que cuando se discute paritaria en salud en la provincia, se discuta todas las especialidades porque SICOPA Sí, abarca a todos. En cambio aquí, tal cual. como ustedes dijeron, tienen la Asociación de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales de Salud, donde ahí hay una puja de intereses Su tecla, distintos. pero igual en los últimos meses Y su quédate tranquilo tema. que a todos nos dieron poco, el mismo poco. Bueno, Nos sí, igual, en está eso nos bien. igualaron. Pero lo No que quiero hubo. decir que la situación de la discusión salarial en salud en la provincia, te gustará mejor o no la dirección sindical, cómo se manejan y demás, pero abarca a todos. Acá los enfermeros tienen que pelear por su lado, incluso hasta para que los reconozcan. Después los Tal cual, profesionales no tal cual. médicos, por otro lado. Los médicos con su quintita que tienen, se hace más difícil. La Y unidad va de la encima, lucha, ¿no? también para ser totalmente honesto con ustedes, con nuestro público, es que son 6 años de invertir en salud fuertemente, digamos, pero partiendo de una línea de base mucho más baja que la que tenía CABA, ¿no? Sí. Así que, digamos, si algún oyente nos dice, sí, pero ayer fui a tal lado y vi tal, no sé qué, también va a tener razón, porque, digamos, porque las necesidades se han multiplicado, como decía Cristina, se nos vino la clase media encima, a veces desplazando incluso a la población que históricamente se atiende en los hospitales, y también tenemos políticas bastante diversas de atención primaria, porque en la provincia la atención primaria es municipal. Así que, digamos, tenemos influencia, pero no tenemos gobierno sobre la atención primaria en la provincia. Bueno, estuvimos charlando acá con el doctor Mario Robre. No sé, Mario, si querés decir algo que vos digas, me parece importante en este momento. Te lo dejo Sí, me completar a vos. parece, no, me parece que aprovechando hoy el día del psicólogo y el viernes el día de la Mundial de la Salud Mental, me parece también necesario en estos tiempos distópicos aumentar el alerta, el celo, vinculado fundamentalmente a pequeños o grandes trastornos, uno nunca sabe, porque los problemas de salud mental están muy difundidos, están en incremento, este año se está mirando especialmente la salud mental en niños, niñas y adolescentes, y ahí hay todo un mundo para descubrir, para acompañar, para acoger y para, sobre todo, para tratar de recuperar una cultura del cuidado en el contexto de una política nacional que invita al sálvese quien pueda, ¿no? Así que, digamos, quisiera hacer un llamado primario a redoblemos los cuidados justamente en tiempos tan adversos. Bien. Bueno, gracias Mario, Por gracias al favor, al doctor Mario contrario, Robere, sí. médico Muy. sanitarista, siempre con algo más para pensar. Luis, no sé No. qué me decías. No, muy interesante la charla y muy esclarecedora en algunos temas que quizás no se habla todos los días porque por ahí estamos en la cosa de cotidiana, ¿no? Pero bueno, pudimos exprimirlo en esta horita, así No, que te no, suena agradecemos. feo, Luis. ¿Cómo lo vamos a exprimir? Queda Y feo. sí. Lo Pero bueno, disfrutamos, le sacamos lo mejor. por ahí fue una exprimida con gusto para Mario. Con todo gusto, con todo gusto. Ahí Bueno. seguimos para cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Gracias Bueno, a muchas ustedes. gracias, Chao, Mario. chao. Por Muchas favor. gracias. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Vamos Bueno, con la Cris, pauta. Vamos con una vamos pauta. haciendo Sí, una pausa y volvemos. adelante. Sí. Tiempo argentino está en peligro por los tarifazos. por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura y tú la realidad, la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza. Seguimos en Oíd Mortales. Yo antes de irnos, Cristina, quería hacer un anuncio de algo que nosotros ya conocemos. Se vuelve a reponer una obra de teatro impresionante, Un hombre peligroso, que se da allí en el teatro Siga la Polilla, ¿no? Octubre y noviembre van a estar otra vez. Y tienen una promoción de un 20% de descuento, pero también tienen tres personas y compran con un 30% de reembolso, cinco personas con un 50% de reembolso, 10 personas con un 100% de reembolso. Pueden entrar a ticketlapolilla.com, ahí pueden comprarlo y vayan, porque es una experiencia, como dicen ellos mismos, teatral intensiva, sobre la vida de Severino Di Giovanni y el movimiento anarquista en Buenos Aires, en buena Argentina. No vamos a spoilear la obra, por supuesto. Se van a encontrar con muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas recomendaciones. Yo solo voy a decir que en el medio de la obra me llevaron presa, te quiero avisar, bueno, para que sepas. Tuve que tocar el pianito y todo eso. Problema tuyo. Están en la cuarta temporada, tiene dos nominaciones al Premios ACE, y allí están dirigida con guión y coordinación general de Ariel Núñez Di Croce. En una oportunidad tuvimos la suerte de poder entrevistarlo. Muchas. Camila Baccarini, Mariano Ventivenga, Tomás Castiglione. Es simple, busquen Un hombre peligroso. Un hombre peligroso, y no es el presidente, ni es el intendente, ni el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Un hombre peligroso. Y si quieren, pueden entrar en, como dije, en ticketlapolilla.com. Ticketlapolilla.com, y ahí pueden. Y están todo octubre y todo noviembre, y los jueves tienen un precio con descuentos adquiriéndolo por ahí. Muy bien, nos tenemos que ir, Luis. Gracias a M690, gracias a Nacho aquí en la Retaguardia, gracias Luis. Platense 1-1, aguante Platense 1-1. ¿Con quién jugó? ¿Con quién? Con Riestra. Y nos vamos con alguien que nos estuvo visitando en este tema que se llama Óleo de Mujer Sin Sombrero, tan hermoso. Así que gracias por todo y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho, chau. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.